Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, y ahora vámonos directamente hasta el estado de Guanajuato. Vámonos a San Miguel de Allende porque allá está mi amiga Margarita Ortega y esto es con motivo de que ayer comenzó el GIF, el Guanajuato International Film Festival, que bueno, continuará en Guanajuato y yo estaré justamente transmitiendo desde allá. El sábado siguiente vamos a estar transmitiendo desde Guanajuato. Pero mientras tanto, adelántame por favor, amiga, ¿cómo vas? ¿Cómo vas allá en San Miguel de Allende? Hola, querido Federico. Vale, pues muchas gracias por aceptar venir al Festival Internacional de Cine de Guanajuato. La verdad es que un honor que puedas hacer tu programa desde acá. También invitar a toda la gente, a todos los que estén cerca del estado de Guanajuato, que estén pasando su verano, a que vengan al Festival de Cine de Guanajuato. Saben que es completamente gratis, que hay muchísimas actividades al aire libre. Así que los esperamos. Así es, así es. Bueno, nada más para que la gente ubique fechas. Nada más aclárame, o por ejemplo, ahorita están en San Miguel de Allende y ¿hasta cuándo va a estar en San Miguel de Allende y a partir de cuándo estará en Guanajuato? Así es. A partir de ayer inauguramos en San Miguel de Allende con el homenaje a Isela Vega, un homenaje en el jardín principal de San Miguel de Allende, este pueblo que acaba de ser nombrado nuevamente la ciudad más bella por una revista reconocida a nivel internacional. Así es. Y este homenaje a Isela Vega. Hoy tenemos proyecciones en el Teatro de Bellas Artes, tenemos proyecciones al aire libre también en el jardín, tenemos conciertos el domingo y el lunes seguimos con proyecciones en diferentes sedes en San Miguel de Allende. El martes es día intermedio y el miércoles inauguramos en la ciudad de Guanajuato, donde tú también ya estarás acompañándonos, con un homenaje a Brigitte Broch y con el homenaje al cineasta internacional alemán Fatih Akin. Un homenaje pues muy interesante. Fatih es la primera vez que viene a México. Pues todo un orgullo recibirlo en Guanajuato. Así es. Margarita Ortega, bueno, pues toda una semana muy completa, como siempre, el Guanajuato, ¿no? El estado de la cultura, y esto no es la excepción. Así que, pues Margarita Ortega, gracias. No, gracias a ti. Gracias, nos vemos la semana que entra por allá, y además les recuerdo, gracias Margarita Ortega, y que ella es la vocera precisamente de estos festivales y que además son importantísimos allá en esta ciudad recién elegida, ¿no? Como la más bella turísticamente hablando en el mundo, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa. Y que bueno, pues Guanajuato ya sabe usted, ¿no? Y si no la conoce, es una muy buena oportunidad para hacerlo. Oiga, antes de irnos, yo quiero comentarles también y agradecerle a la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, repito, la Dirección General de Publicaciones y en especial a Gilberto Rendón, puesto que nos hizo llegar unos libros de poesía, de cuento, de crónica. Y que, bueno, pues este de poesía es Persona Fea y Ridícula de Alejandro Albarrán Polanco. Simplemente, ¿no? Esta cuestión o esta explicación, ¿no? Que viene del libro en la parte posterior. Dice, lo que antes llamábamos lisura, ahora es solo una cicatriz, según se afirma en un poema de este libro. Dichas palabras muestran de manera clara cuál es la apuesta de Alejandro Albarrán Polanco. Su exploración comienza ahí, donde los lirismos habituales se revelan como materia gastada y no queda otro camino más que explorar las heridas del lenguaje. Esto quiere decir, bueno, utiliza distintos conceptos o distintas palabras y las desarrolla, juega, es un juego de palabras y que nos explica pues distintas maneras de utilizar, repito justamente estas, ¿no? Distintas palabras. También me hizo llegar Aquella Luz Púrpura de Alfredo Loera, esto es un cuento. Y que repito, les estoy diciendo, esto es de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura y que, bueno, pues ahí está, es una recomendación, repito, cuentos. Y por último también, y no por ello menos importante, al revés, bueno, pues esto es el Premio Nacional de Crónica Joven. Esto es este premio que seguramente usted sabe y conoce, es Ricardo Garibay, el 2016, este premio Ricardo Garibay del año pasado. Bueno, este libro se llama Obra Negra, Emiliano Ruiz Parra, Crónica. Es un género que a mí en lo personal me gusta mucho, ¿no? Entonces nos puede o nos ilustra muchas veces, ¿no? Lugares, anécdotas, historias, personajes, ¿no? Entonces la crónica es verdaderamente, bueno, a mí me gusta mucho ese género. Entonces, bueno, pues se los recomiendo, Obra Negra, repito, de Emiliano Ruiz Parra. Les leo ahí un fragmento, dice, la periferia urbana concentra la mayor cantidad de habitantes y sin embargo ha sido borrada por completo en la narrativa del país. Los sueños y las adversidades a las que cotidianamente se enfrentan millones de personas terminan por ser invisibles debido a que padecemos una centralización de la mirada, según afirma el autor de Obra Negra, libro ganador del Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay 2016. Emiliano Ruiz Parra nos brinda un retrato fiel de Golondrinas, un pequeño barrio situado allá en Ecatepec, donde una comunidad padece varios problemas que reflejan la situación general del país. Ya sabe usted, inseguridad, violencia, falta de empleo y oportunidades, corrupción, clientelismo, feminicidios, carencia de servicios de infraestructura urbana, abandono del campo y migración ilegal. ¿Le suena conocido? Pues sí, efectivamente. Bueno, el cronista no se limita al reencuentro de adversidades, sino que reconstruye las historias de vida de los habitantes de esta zona, crea un relato coral sobre lo que él llama la épica del esfuerzo y construye un conmovedor testimonio de la lucha constante por la supervivencia y la dignidad. Este es el libro Obra Negra de Emiliano Ruiz Parra, es crónica y repito, bueno, pues él fue acreedor al Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay 2016. Muchas gracias a Gilberto Rendón de allá de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura y que, fíjese, además le hago la recomendación, estas son librerías que pertenecen, vaya, son pues de alguna manera locales, ¿no? O son parte de la Secretaría de Cultura. Estas librerías que existen en los distintos recintos de la Secretaría de Cultura. ¿Cuáles son? Bueno, pues son todas las que pertenecen al IMBA, todos los que pertenecen también al INAH, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes, y que además, bueno, pues esto es un gran esfuerzo federal y local, incluso en las entidades federativas, también existe este tipo de apoyos para, no solamente para escritores ya destacados y ya perfectamente posicionados y conocidos, sino que también apoyan a nuevos valores en la escritura, en la literatura, y que bueno, pues la verdad, la mejor manera de apoyar justamente a estos nuevos valores y a los escritores y a la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, mire, luego nos quejamos de que no hay apoyos culturales, y sí, ahí están, esa es una prueba. Entonces vayamos y busquemos estas publicaciones de válgase la redundancia, de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias, Gilberto Rendón, muchas gracias por hacernos llegar estas publicaciones. Y bueno, pues por mi parte, eso es todo. Yo soy Federico Valle y vamos con mi maestro, con Miguel Ángel López y Bernal. Con el miedo consabido de volverme a equivocar, pensé en ese par de labios siempre bien humedecidos para mirar cómo brillan en el desierto de un rostro de color avellanado. Sin embargo, me impresionaron sus ojos. Ojos de color de bronce con ribetes de aceituna, con chispas de fuego eterno de donde proviene el sol, a competir con la luz que brota de su mirada, llena de serenidad, y un lagrimal convertido en caudal inagotable de virtud e inteligencia. Conversaron, yo diría, casi de nada. Más bien él habló y habló y habló de sus proyectos, de su poesía. Ella callaba para escucharlo. ¡Qué hermoso! ¡Qué interesante!, solía decir entre líneas. Tomaron los dos al menos un par de chatos de vino y en cada sorbo y bocadillo se confesaron sus nombres. Ángel Miguel es el mío. ¿Y vos? María del Pilar, dijo ella. Nunca más la volvió a ver. Pero con eso bastaba, con recordar el placer de contemplar aquella incierta mirada, siempre fija sobre un punto imaginario a unos cuantos milímetros debajo de la línea que marcaba el horizonte. Terminada la tertulia, buscó Pilar el auxilio de la mano de su hermana y, tentaleando, se encontró con el bastón para poder apoyarse y así nunca tropezar. Cuando Ángel Miguel se hizo cargo al darse por enterado, se atragantó en sus palabras y luego del trago amargo, mejor ya no dijo nada. Es ciega, pensó. ¡Joder! Con Dios, con ella y conmigo. ¡Joder! Bebó de un trago su chato para enmendar su falta y pensó en lo que le diría. Y escribió, de la cima brutal de mis fracasos hasta la luz de tu alba, amanecí queriéndote lo mismo, o tal vez más, porque me rescataste de un abismo y estoy aquí al fin donde tú estás. Te quiero con la serenidad de un sueño eterno, porque además de haber descongelado las nieves de mi invierno, te sigo a donde vas. Porque por ti aprendí, desde la oscuridad de mis ocasos,